fue el martes pasado, 26. El primero fue en diciembre, el 16 de diciembre. Es el segundo de varios encuentros que se van a ir realizando una vez por mes este año, convocados por SENAF, donde participan organizaciones que hacen acompañamiento a infancias trans y representantes y profesionales de diferentes áreas del Estado, como educación, salud, universidad, etcétera. La idea es conformar estas mesas de trabajo que coordina la SENAF como organismo rector del Sistema de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas, Niñas y Adolescentes, para conformar políticas públicas en relación a infancias trans. Uno habla de infancias trans y ¿qué es específicamente? ¿Qué es lo que, cómo lo podemos denominar? Por ejemplo, en esta oportunidad el tema principal que fue tratado fue el de la identidad de género. Se convocó a la asesora legal del Registro Civil de Río Negro lo que hicimos fue intercambiar ideas y, bueno, nos brindó información sobre los requisitos y lo que pide el código, las exigencias del código, perdón, de la ley 26, de la ley de identidad de género. Entonces, lo que hicimos fue intercambiar ideas para unificar criterios en toda la provincia en cuanto al procedimiento. Y bueno, la identidad de género es el género como una vivencia interna, como cada uno se autopercibe, y en caso de que no se corresponda con el sexo asignado al momento de nacer, uno tiene la posibilidad de solicitar la rectificación registral en el registro civil. Es un trámite administrativo. Bien. Respecto a las infancias, teniendo en cuenta de que pueden estar registrados de manera distinta a lo que se perciben, ¿se puede llegar a generar un cambio? ¿Y cómo tiene que ser? ¿Si tiene que ser con la autorización de los padres? ¿Cómo es ese procedimiento? Sí, tiene que ser con la autorización de los padres, por supuesto la del niñe, y tiene que ser firmado también por por la figura del abogado del niño. Ese es un tema que estamos tratando porque acá en Río Negro todavía no existe. Entonces estamos viendo la posibilidad de suplir esa figura a los asesores de la SENAF. Bien, como SENAF están trabajando en esta temática y en otras también, le consulto por algunas cuestiones culturales que ya están muy, muy arraigadas, si se quiere, a la sociedad, y me imagino que debe ser difícil tratarlo. ¿Cómo piensan llevarlo adelante en cuanto a la sociedad y para que se genere ese cambio? Sí. Bueno, ese es otro de los temas que se tratan, que se seguirán tratando, y es el tema de las capacitaciones, la divulgación, ESI en las escuelas, y capacitaciones generales y particulares en distintas áreas del Estado y de la sociedad general, divulgación. La sociedad puede tomarlo, ¿cómo lo ven desde el organismo provincial? ¿Lo toma a favor? ¿Hay ciertas, no sé si tabúes o ciertas preferencias a no tratar ciertos temas? ¿Cómo se aborda o qué se planea en cuanto a esas capacitaciones? Hay de todo, estamos en un proceso y como sociedad, bueno, vamos haciendo el proceso lentamente. Yo creo que vamos bien encaminados, que vamos bien, pero lleva tiempo, lleva trabajo y para eso estamos, para ir para adelante y yo creo que va a ir bien. Bien. En cuanto a la SENAF, hay un tratamiento, hay un cambio de políticas públicas, si se quiere, en cuanto a tratar a estos temas. ¿Cómo lo ve la titular del organismo? La titular estuvo en los dos encuentros y es quien lleva adelante todo, digamos. Y la verdad es que está muy contenta y es quien propicia todo esto y quien coordina. Hay sectores de la sociedad que piensan o que ven de que tratar estas temáticas pueden favorecer o estimular a las infancias. ¿Es realmente así de estimular a las infancias en cuanto a un cambio de identidad de género, por ejemplo? O sea, puede estimular en el sentido de que si ya tenían el granito en su cabeza o adentro en su interior, es posible que lo empiecen a pensar como algo posible de llevar adelante. Yo creo que en ese sentido sí, la divulgación, hablar de estos temas, hace justamente eso, ¿no? Que uno pueda animarse y sin tabú.